Entre Fogones con Cloti Fariza, FLM Radio. Hola amigos, bienvenidos a la cocina de la FLM Radio. Saludos de parte de Encarna, José del Val y Dani Fernández a la técnica. Chicos, ¿os habéis metido este fin de semana en la cocina o no? Hemos hecho el merluzo, sí, para tener información de la merluza. Un poco, sí, un poco. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de uno de los productos más versátiles de nuestra cocina. Directo desde los gélidos mares del Atlántico, viene la merluza. Para conocer más y qué recetas podemos hacer con ella, os invitamos a escucharnos aquí. ¡Comenzamos! Hola, José. Hola. ¿Qué nos tiene? Hola, Cloti, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué nos tienes que contar sobre la historia de la merluza? Bueno, pues mira, os puedo decir que la merluza es un pez marino de cuerpo delgado y cabeza ancha. Es un pescado blanco, con bajo contenido en grasas y por lo tanto con un aporte calórico también bajo. Es rico en proteínas de alto valor biológico y destaca su contenido en vitaminas del grupo B. Es una buena fuente de minerales como el calcio, fósforo, magnesio, sodio, yodo y potasio. Y uno de los mejores y mayores ejemplares se pescan en caladeros a 10 o 12 millas del puerto de Bermeo. La llamada merluza de Bermeo, de escama negra y con carne exquisita, resulta un capricho gastronómico. Son piezas de grandes proporciones, de peso superior a 3 kilos, y si son de menor tamaño se denominan terciada, pescadilla y carioca. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis cuál es la mejor parte de la merluza? Yo creo que será la cococha, supuestamente. Efectivamente, ¿cómo se ve que dominas esto de la cocina? Ya ves, ya ves. Para mí toda me gusta. Como el cerdo, hasta los andares. Eso, hasta los nadares. Eso. Efectivamente, la parte más preciada de la merluza es la cococha, que está situada en la parte inferior de la papada del animal. Esta parte presenta un aspecto frágil y una textura delicada y gelatinosa, pero a pesar de eso admite varias preparaciones, como la fritura, el rebozado, a la plancha o a la parrilla. Pero la más emblemática es al pilpil. Para cocinar las cocochas es necesario prepararlas previamente, recortando los trozos de piel y de espinas que a menudo tienen alrededor. Has dicho antes que la mejor merluza se pesca en Bermeo. En Bermeo, efectivamente. Vale. Mi hermana vive en Bermeo. Mm. Pues le tengo que decir que me pesque una. Claro. Ya que están ahí. Que te la mande por seguro. Que me la mande por donde cualquier quiera. Sitio. Bien fresca. Pero que me la pesque. Eso. Pero puede pescar una merluza también, que es lo que hay veces, como beban mucho, pescas una merluza. También, no. O sea, que hay que tener cuidado. Y más en Bermeo, que se bebe y se come mucho. No, que me pesque una merluza es merluza, de pescado. Vale. Muchas gracias, José. Ahora quédate con nosotros, que vamos a comentar con Encarna algunas de las curiosidades de este pescado. O sea, que Encarni, a ver qué nos tienes que contar. Bueno, pues yo os voy a contar que la merluza, hay muchas recetas, y en resumen, pues voy a decir, por ejemplo, la merluza abuñolada, que lleva sal, aceite, levadura prensada, agua. La merluza la asturiana, que se cocina con aceite, cebolla, almejas, sidra y harina. Merluza la bilbaína, huevos, limones, harina, aceite, sal. merluzas en filetes Bellavista. Como veis, se utiliza, se puede cocinar con muchos, va con muchos ingredientes: mayonesa, pescado, puerros, zanahorias, huevos, agua, gelatina, para adornar, tomates, jerez, sal, laurel, apio, estragón. La merluza imperial, con zanahorias, remolacha, guisantes, huevos, patatas, aceite, limones, sal, pimienta y vinagre. Muchos ingredientes van con la merluza. Abrir la nevera, lo que tengáis, le va seguramente bien a la merluza. ¿Cuántas cosas hemos aprendido de la merluza en carne? Y más. Muchas gracias. ¿Qué os parece si os hago, si no os hago esperar más y os digo la receta que vamos a preparar? Hoy voy a hacer merluza en salsa verde. Y vamos a empezar con los ingredientes, que son 6 rodajas gruesas de merluza cerrada, 4 cucharadas soperas de aceite, 1 cucharada sopera de harina, 1 diente de ajo, 1 ramitas de perejil, 1 cuchara sopera de perejil picado muy menudo, medio vaso de agua fría, 1 lata pequeña de guisantes, 1 o 2 huevos duros, sal, pimienta, vino blanco, guisantes y 1 latita de pimiento morrón. Hola, José, de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes que contar de las curiosidades de la merluza? Bueno, pues lo primero que te tengo que contar que parece que el comer merluza es una moda de hace 2 días, pero no. La merluza ya era consumida en Salazón por los romanos en la península, aunque no se tiene constancia de su captura y comercialización hasta el siglo XV. Este pescado tiene 2 épocas de puesta. Una que va de enero a mayo en el Golfo de Vizcaya y la otra de mayo a julio en la costa sur de Irlanda. La merluza es capturada sobre todo entre abril y julio. Fíjate que en mayo se encuentra en plena puesta y desove, por lo que en esa época sentiréis un poco más seca su carne. Aparte de todo lo que habéis dicho, voy a dar un pequeño ingrediente también más. Es un pescado que se prepara con mucha facilidad y se puede cocinar en múltiples maneras: al vapor, guisada, rebozada, al horno y a la parrilla. En este caso último, se aprovecharían un cogote y unos centros, medallones, etcétera, que se pueden hacer de su carne, otra de las características que la hacen tan versátil en la cocina. Uno de los indicativos de que la merluza ya está en su punto y lista para comer es que la espina empieza a separarse de la carne. Este tipo de pescado es uno de los más consumidos en Euskadi y uno de los mayores emblemas de la gastronomía vasca. Es precisamente la merluza a la vasca, en salsa verde con espárragos, almejas y gambas, una de las recetas más comunes para preparar este manjar. ¡Qué bueno, José! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! Yo ya es que estoy salivando. ¿Cuándo? ¿Y yo? Parece que me la estoy comiendo. Y a estas horas ya nos entra hasta hambre y todo. José, muchas gracias. Nada. Espero haberos aportado algunos detalles que no sabíais. Sí, sí. Y ahora, para terminar, voy a ser yo la encargada de daros la receta. Amo a la faena. En una sartén Se pone el aceite a calentar. Cuando está, se echa la cebolla para que se vaya friendo. Seguidamente, en un mortero, se machaca el diente de ajo, las ramitas de perejil y un poco de sal. Cuando la cebolla se va poniendo dorada, se añade la harina. Se da unas vueltas con una cuchara de madera y se agrega poco a poco el agua fría y medio vaso de vino blanco. Se cuece un poco esta salsa y se coge un par de cucharadas que se añaden a lo machacado. En un mortero lo revolvemos bien. Se incorpora el contenido a la salsa de la sartén y se revuelve todo junto. En una cacerola de barro resistente al fuego, se cuela la salsa por un colador de agujero. Se colocan las rodajas de merluza ligeramente saladas. La salsa las debe cubrir. Posteriormente, se espolvorea un poco de pimienta molida, el perejil picado, los guisantes y la lata de pimiento morrón. Se agarra la cacerola por un costado y se mueve suavemente durante 15 minutos. Esto es fundamental para que se mezcle bien la salsa. Posteriormente, se prueba la salsa y se rectifica si fuese necesario. Se pican los huevos duros por encima de la merluza y se sirve enseguida en su misma cazuela. Y ya la tendríamos lista para servir y comer. Parecido a la receta que os he dado, a ver. Pues muy bien, pero yo no soy capaz de hacer esas cosas. Lo máximo que he conseguido es freír un huevo. Ya más de eso. Hay que meterse poquito a poco en la cocina, José. No, si es que yo me meto tan poquito a poco que llevo un día y todavía no he entrado por la puerta. Pero os ha gustado, ¿no? Sí. Mucho. Yo intentaré hacerla y ya te contaré cómo me sale. Y oye, tú si no cocinas, pero puedes decir, oye, ven, a ver si me puedes hacer este plato que nos va a gustar mucho. Hombre, siempre se dice que la comida es lo más desagradecido, porque tardas un montón en hacerla, te la comes en 2 minutos y ala, y ya está. Y, sí. Ahora, y luego a fregar. Eso sería mi tía Elena. Que poco, eso es verdad, poco tiempo bueno. Estás comiéndola y mucho preparándola y luego limpiándola. Pero el ratito que la estamos comiendo no sabe a gloria. Eso sí. Una cosa que sí que me he enterado yo, que lo mismo que la merluza se hace en salsa verde, las cocochas también se pueden hacer igual en salsa verde. Claro, las cocochas también se hacen, la merluza. Sí. Muy buenas también. Dani, ¿y tú, con ajo, no, te, cayena, y tú no te libras? A ver si también la haces, ¿eh? Venga, voy a confesar que tengo merluza en casa, que compré congelada, y voy a hacer en parte con la idea de intentar hacer la receta de aquí, que nos has ofrecido, y pues, el próximo día, si queréis, pues, os digo si lo he hecho y a ver qué tal ha quedado. Eso, o la traes, la traes para comer y me la enseñas. Uy, pues va a estar buena. A ver qué tal te ha quedado. Se ha sobrado, es señal de que a nadie le ha gustado. Oye, que cambio, que, si que, se que, queda. Que no, desgraciadamente que... me cocino para mí mismo y hago mucho, así que siempre sobra para toda espera, la semana. Espera, que de un día para otro está buenísimo también, ¿eh? Sí, sí, hombre. Hombre, a mí yo estoy acostumbrado a comer de un día para otro, de una semana para la siguiente incluso. Cuidado, eso ten cuidado. Bueno, poquito a poco y... Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Entre Fogones. Nos despedimos de José, de Encarna y de Dani a los controles. Y nada, y pues eso, ya hasta la semana que viene, que hablaremos de otra receta. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós, hasta luego.